las manos. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ahora sí, nos estamos riendo de nosotras mismas porque estamos hablando de las mujeres y de repente aparece un hombre cantando ahí, David Byrne. Pero bueno, nada, hay mujeres en Talking Heads y además David Byrne no es andrógino, así que está todo bien. Bueno, estamos en Quemar la Casa. Capaz que no tenía que contar eso al aire, pero me gustó esa conversación. Acá nosotros contamos todo, somos un programa de radio transparente. Así es. Bueno, estamos en Quemar la Casa, en este segmento donde nos inmolamos porque los problemas sociales son de todos y todas y eso nos incluye a nosotras, no son de otros. Así que para hacernos un poco cargo de eso y porque siempre, siempre hay algo que merece arder, es que estamos en este segmento. Exactamente. Y hoy que arda justamente la lo había dicho bien 3 veces hasta que me tocó decirlo fuerte y alto. La invisibilización y el ocultamiento de la mujer en la historia. Bueno, y vamos a charlar de varias cositas que estuvimos viendo, leyendo, investigando por ahí que tienen que ver con este tema. Bueno, lo primero que queríamos comentarles son algunos apuntes de un libro muy interesante que se llama Protagonistas y Olvidadas, de la mujer de la independencia a la independencia de la mujer. Tiene un muy buen título además, este juego de palabras de mujer e independencia es muy interesante. Bueno, la autora de este libro es Gabriela Fuentes Álvarez. Ahí me aclaré la voz para seguir con este tema. Y bueno, un poco, ¿por qué el título de la independencia y la mujer es interesante? Porque, bueno, arranca desde antes de la independencia de nuestro país, en realidad, la historia que hace Gabriela Fuentes Álvarez. Entonces, arranca desde cero, ya hablando de Guyunusa. Sí, exactamente. Y creo que un poco también como que en ese título busca resaltar la participación de las mujeres hacia el proceso de la independencia, porque bueno, claramente lo que aprendimos en la escuela fue que eran todos señores ahí peleando por la patria y también había mujeres que vivían, resistían y luchaban. Sí, que yo creo que también que es como, yo no sé si es tanto como que intenta mostrarnos tantas mujeres y eso, sino que por momentos cuando lo leía me daba la sensación que el autor era como, a ver, es imposible que las mujeres no hayan tenido algo que ver, porque las mujeres estaban, eran parte de eso, y en esa época, o sea, eran las que, así como ahora también, muchas veces nos toca como hacer el trabajo sucio, el trabajo descalificado, el trabajo no pago, todo eso, en ese momento también, muchas veces eran las que se encargaban de hacer las cosas que los varones no querían hacer, y que fueron lo indispensable para poder... Sí, el sostén, digamos, para que el señor esta lucha revolucionaria. Exactamente, eso. Sí. Bueno, en este libro entonces se habla de todos estos temas y, bueno, por supuesto se rescata a muchas mujeres particularmente. Bueno, lo primero que se habla es un poco de esto que decía Lu, de decir, bueno, mujeres hubo de muchos estratos sociales, de muchos niveles socioeducativos, que se dedicaron a muchas cosas diferentes, que estuvieron en diferentes frentes de batalla, en la casa, en la calle, estuvieron por todos lados. Hubo negras esclavas en el Uruguay, hubo mujeres revolucionarias en el Uruguay. Mujeres fundadoras de Montevideo, que eso es como... en el imaginario es súper, no sé, o sea, obviamente, en esto que decía Lu, como las mujeres siempre estuvieron, sí, obvio que sí, claro que estuvieron, pero en esto de empezar a deconstruir toda la idea que nos armamos, que tal, que nosotras por mujeres y porque quizás estamos como más cerca del feminismo y tal, y nos hemos como preguntado un montón de cosas, por ahí lo podemos como empezar a ver, pero en realidad si lo pensás así con todo lo que te contaron durante todos los años de tu vida, no existía. Sí. Sí, bueno, por ejemplo, aquí se nombra en este libro a muchas mujeres que fueron parte muy importante del artiguismo, digamos, que también apoyaron mucho en el momento del éxodo artiguista, como María Segovia, Mauricia Bases, Catalina Muriñigo y María Carmona. Estas cuatro mujeres fueron muy importantes en el éxodo artiguista. Después también se nombran esto de que hablábamos, que ocupaban diferentes roles y diferentes espacios, a las damas patricias de Montevideo. Las señoras, entre ellas estaba María Josefina Oribe, y bueno, su apellido ya nos deja bastante claro cuál ¿quién era su lugar. Y también estaba Margarita Viana y Alzaibar, que bueno, ellas también estuvieron involucradas muchas veces en algunos hechos puntuales, como la liberación de la cárcel de Ciudadela en su momento. Sí, después habla un poco del rol de, bueno, Ana Monterroso de la Valleja, que también esto del el de tanto me pone... odio. Pero en ese momento imagínate que no se las nombraba, o sea... Rarísimo que tuvieran apellido propio. Claro. Esta señora, bueno, era la esposa de Rivera, creo, por lo que entiendo acá. De la Valleja, perdón. De la Valleja. Entreverando todo. Y... bueno, después de que la Valleja fue derrotada por los portugueses, ella fue prisionera y además tuvo unos roles como de conspiración en el gobierno de Rivera, ahí por eso me estaba confundiendo, y aparentemente incitó a los soldados a liberarse y lideró ahí algunas revueltas, ¿no? Que uno, bueno, obviamente es impensado, pero sí señores, sí señoras. Bueno, después otra de las mujeres que se nombra en este libro y que es muy interesante, que la posteamos justo hoy para hacer la promo de nuestro programa, es a la china Catalina Quintana. Bueno, que peleó en el hito heroico que tenemos en nuestro país de la defensa de la ciudad de Paysandú, ¿verdad? Que en realidad es sobre todo el litoral, porque en ese momento los límites no estaban tan claros como ahora, hasta dónde está Paysandú, hasta dónde está Salto y no sé qué, pero bueno, fue una lancera. Fue una luchadora y que fue en las primeras filas de pelea, digamos, de batalla. Así que bueno, también recordarla porque tenemos un montón de héroes de guerra nosotros, ¿no? A eso nos dedicamos. Ay, nos encanta. A ensalzar gente que peleó y que tomó las armas, que puede estar muy bien. Pero bueno, también hubo muchas mujeres que pelearon en ese lugar, como es el caso de la china Catalina Quintana, entonces. Sí, también Natividad Suárez, que... fue capitana del ejército de Venancio Flores y también peleó en un montón de batallas. Y bueno, eso nunca nos van a contar. Porque claro, la señorita tiene que estar en la casa toda limpita y con el delantal blanco, limpio, y la comida pronta, y no peleando con una lanza. O sea, ¿cómo vas a ir a la escuela a decirle a las niñas que ellas pueden ser como la china Quintana o como Natividad Flores? Pero sí, no, Suárez, perdón, Natividad Suárez. Pero sí, Suárez. Sí podemos. Sí, es verdad. Después hubo otras tantas mujeres como Isabel Olaguibe de Ley. Todas tienen apellidos largos y compuestos porque, bueno, sí, la mayoría estaban dentro de determinados estratos socioeconómicos también, y eso le daba sus apellidos largos y sus pioneros y los primeros que habían llegado muchas veces a nuestro territorio, por decirlo de alguna manera. Después también hubo ahí un montón de mujeres involucradas en nuestros procesos históricos, esa es la verdad. El nombre de esta me encanta, Rosa Rey Olaguibe de González, es tipo, tiene que estar media hora para llamarla. Exactamente. Ellas en realidad, la primera que dijimos, Isabel Olaguibe de Ley, Josefa Catalá de Rivero y Rosa Rey Olaguibe, que dijo recién Vale, fueron quienes se encargaron de los soldados caídos, sobre todo. Eran como, bueno... no sé si les puede llamar enfermeras, porque no sé si tenían como esa titulación, o bueno, pero se encargaban por lo pronto de todos los soldados que estaban caídos o heridos en las batallas. Quiero aclarar algo también, que no era solamente que ellas, a ver, ser enfermera no era que los llevaban a un lugar, ¿no? Como uno se puede imaginar. Ellos estaban en la última fila de la batalla, iban a buscar a los muertos o a los heridos. Y los traían. Y los traían, y muchas veces contaba ahí que ellas se rompían la ropa para poder hacerle vendas, no sé, como en el momento, ¿no? Ahí para que no perdieran mucha sangre y todo eso. Pero, destaco esto porque a veces uno, como a través de las películas y de la reconstrucción que vamos haciendo de la historia, nos imaginamos un hospital, y sí, estaban en hospitales, pero también estaban en el campo y muchas veces ponían sus propias casas para atender a los heridos y todo eso. Entonces, en realidad, es como era un papel fundamental, ¿no? Sí, sí, mujeres que ponían el cuerpo, además, en el campo de batalla, aunque no tuvieran un fusil en la mano, estaban en el campo de batalla con su cuerpo. Así que de alguna manera también estaban peleando junto a los hombres. Bueno. Después anduvo por ahí también una Magdalena Pons, que es muy interesante porque obró como negociadora, relacionista pública y mensajera. Y cada tanto entraba de encubierta a la ciudadela. O sea, un trabajo muy arriesgado el de Magdalena Pons. Sí, totalmente. Bueno, hay muchísimas mujeres. Después tenemos a Delfina Mena, Carmen Robledo, Herminia García y María Concepción Antúnez, que todas ellas también fueron combatientes y bueno, que quebraron, dice acá, la posta a la conquista de los derechos de las mujeres. Bueno, eso, como esto que decía Lu al principio, que me parece como muy obvio, pero a la vez es como que no lo tenemos en cuenta. O sea, claro que estaban ahí, claro que participaron y claro que también hicieron historias. Nada más pensar eso, ¿por qué? No las conocemos, ¿no? Y también otra cosa que como que me daba cuenta a medida leyendo que iba leyendo el libro, es como, bueno, no es solamente hablar de las mujeres que estuvieron con Artigas, por ejemplo, ¿no? De las mujeres que estuvieron a favor de la patria. Porque cuando estudiamos la historia de los varones, estudiamos la de un lado y estudiamos la del otro. Y no estamos juzgando quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Estamos contando cómo fueron las cosas. Y acá también había mujeres del lado independentista y había mujeres del lado unitario que lo querían matar a Artigas, porque es la verdad. Pero no hacemos ese destaque de decir, bueno, sí, había mujeres, no sé si malas o buenas, sino de todos los bandos, hacerla formar parte de la historia para no caer en esto de había mujeres que iban atrás de Artigas. No, había mujeres que tenían ideales en todos los bandos de batalla y no están contadas o enumeradas de ninguna forma en la historia y que fueron súper importantes por esto de las espías, las mensajeras, esas eran las mujeres que arriesgaban todo para entraban disfrazadas, todo para poder tener mejores resultados en las negociaciones y todo lo demás. Entonces, bueno, quiero explicar que había mujeres de todos los bandos, que este libro tampoco se trata de decir, ay, las mujeres que eran buenas, que ayudaron al país. No, las mujeres que hicieron historia, que fueron parte de la historia. Sí, sí, totalmente. Más que buena la aclaración y pertinente porque un poco es por ahí, sí, nosotros por momentos vamos a hablar de grandes burguesas y aristócratas de la historia, que estamos diciendo que eran las mejores mujeres del mundo. No, estamos diciendo que eran mujeres que estaban en la historia y que la hicieron. Después uno juzgará sí, bien, mal, a partir de la historia y de lo que piense y crea de la actualidad y su visión que tenga histórica hacia atrás. ¿Qué rol jugaron esas mujeres y si estuvo total. Bueno que existieran o no? Pero claro. El tema que existieron y nadie las nombra, ¿no? Esa es la cuestión. Pero bueno, un punto que estaba bueno contarles, que también cuenta un poco este libro, es acerca de la educación, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, contarles que en 1794, María Clara de Zavala, acompañada de su esposo, y sí, la nombramos a ella y a que la acompañe es él, aunque no lo puedan creer, esas cosas sucedieron en 1700. Su esposo se llamaba Eusebio Vidal, pero ellos dos fueron los primeros en expresar, en un cabildo abierto su voluntad de crear una escuela de carácter gratuito para niñas, en donde les iban a enseñar a leer y a escribir, ¿no? Todo esto es el comienzo de lo que es la accesibilidad al conocimiento para las mujeres, ¿verdad? Sí, crearon una gran polémica, porque bueno, para mediados de ese tiempo, que era siglo XIX, la ilustración femenina y esto como la apertura de la mujer hacia la cultura y el conocimiento, claramente fueron de un tema de gran debate público en esto de, bueno, crear... Bueno, esto era la escuela primaria y después la creación de una escuela media para mujeres, ¿no? Como que pudieran seguir avanzando en el camino de la educación. Sí, exactamente. Entonces, bueno, nosotros tenemos algunos nombres vinculados siempre a la educación pública que tienen que ver con varones, ¿no? Uno piensa en educación pública y solo puede pensar en José Pedro Varela y otros nombres de ese escuela. Tipo. Exactamente. Que bueno, sí, no se los puede negar, es verdad que también han hecho sus aportes, pero bueno, hay que entender que también hubo mujeres vinculadas a estos procesos históricos y que fueron muy importantes también. Y así como, por ejemplo, contarles que también José Pedro Varela y el coronel doctor José Gabriel Palomeque expresaron algunas ideas justamente contrarias a que se empezaran a formar estas escuelas para niños. Tenían miedo de que lo sacaran de su lugar. Mirá si Varela viviera hoy. Sí. Así que bueno, pero de a poco se fue avanzando en ese camino también. Y bueno, parece que Luisa Domínguez escribió una carta también al rectorado de la universidad y fue ella la primera mujer habilitada para dar exámenes. Tuvo que pedirlo, ¿no? Como lo solicitó. Quiero aclarar algo porque es al revés, o sea, Varela y Palomeque estaban a favor de esto. Ellos lo que dicen es... Estoy ensuciando personajes históricos, las perdón. Las ideas... Sí. Varela era una persona que estaba muy a favor de la inclusión de la mujer en la educación. Después bueno. Habría qué que bueno verlos si viviera por qué. Hoy, entonces. No, habría que verlos por qué, que son otras cuestiones. Pero ellos lo que dice Palomeque, la frase que está acá, que dice, las ideas dominantes del siglo se oponen lógicamente a que se dé instrucción al hombre y no a la mujer. Que se conceda al hijo lo que se le niega a la hija y que se favorezca al hermano y no a la hermana. Si tal excepción se quisiera perpetuar, se podría decir bien que la civilización entre nosotros retrógrada lejos de avanzar. O sea, él lo que dice es, estos ideales son los que están en este momento y si nosotros seguimos extendiendo este pensamiento, no vamos a ir a ningún lado. Es verdad. Perdón, señor Varela, los que eran... Esta frase que es de Palomeque. En contra, y a ese señor Palomeque... Me lo confundí, perdón, sí. Claro, acabó. Está un poco rara cómo está redactada, por eso lo quería aclarar, pero bueno, es me lo confundí decir con quiénes sí. Fueron los que ayudaron, porque hubo muchos varones también que estuvieron y que por... No es decir, ay, hay que agradecerle a los varones, pero los varones no. Que eran los que ocupaban esos espacios públicos en ese momento fueron los primeros que se pusieron de alguna forma al lado de la mujer. Me lo confundí con Daniel Muñoz. Y Carlos perdón. María de Pena. Sí, porque además que de Daniel Muñoz, que venimos hablando hace 3 programas de corrido, sí. Porque no el sabemos... El pelado Daniel M. Sí, que es Daniel M, intendente, ya nos reímos de esto, pero no sabemos por qué siempre tiene algo que ver con todos los temas que tratamos, Daniel Muñoz. Y una esta especie vez... de Daenerys Targaryen. Exactamente, y esta vez tenía que ver con algo negativo, y se ve que se lo adjudiqué a José Pedro Varela gratuitamente, así que mil disculpas... Resistiremos al archivo. Al padre fundador de la escuela pública laica y gratuita. Sí, bueno, el pelado Daniel M y Carlos María de Pena... Decían, tenían opiniones como que la enseñanza de las mujeres promovía la vanidad, la desvergüenza y el impudor. Eso sí, tenían miedo. Sí. Y bueno, y que descuidaban las ocupaciones propias de su sexo para ir a estudiar y a formarse como cualquier hombre propias podía ser. Propias de su sexo, ¿no? Nos damos cuenta de que ya los roles marcadísimos. Sí, total. Bueno, finalmente igual la ley para la creación... del Instituto Especial de Niñas, se promulgó en 1912 y comenzó a funcionar un año después, dirigido por la doctora Clotilde Luisi. Una mujer a la cabeza, muy bien. Así que efectivamente, más allá de los dichos de Daniel Muñoz, este proyecto salió adelante gracias a la lucha de las mujeres y al apoyo, por supuesto, de algunos varones como José Pedro Varela y Gabriel Palomeque. Sí, bueno, además de María Clara de Zavala, que fue la que mencionábamos al principio, hubo otras mujeres que también se movieron y promovieron la educación pública y para las mujeres. Por ejemplo, María Estagnero de Munar, que creó el primer Instituto Normal de Señoritas. El nombre me da un poco de miedo, debo decirlo, pero bueno. Después, Enriqueta Comte Enrique, que tiene un nombre como muy simpático. Me llamó mucho la atención ese nombre. No, ella... lo gracioso es que acá nosotros lo asociamos con un canal de televisión porque está ubicado en esa calle. Sí. Y esa es la referencia que tenemos de Enriqueta Comte Enrique muchas veces, ¿no? Es un canal de televisión del mal, además, hay que decirlo. Pero bueno, por lo menos es una calle con nombre de mujer que como que la tenemos así. Me acuerdo, yo hace un tiempo vivía en Reducto y vivía cerca de la calle Concepción Arenal. Y cuando me di cuenta que era el nombre de una mujer fue como... ¡Ah! Como decía, Concepción Arenal, ¿qué es eso? Era un hombre. Bueno, Enriqueta Comte y Riqué fue la fundadora del primer jardín de infantes de Latinoamérica. Era española, si mal no recuerdo, o era uruguaya. Era española. Cecilia allá atrás, ¿qué me dice? ¿Que era española? Sí. Y fue enviada a Europa de nuevo para... no sé si fue enviada o fue porque quiso, porque tuvo la oportunidad. No, fue enviada para... Claro, para profesionalizarse. Y también en esto hay que hacer un hincapié, ¿no? Porque que una mujer viajara... Ella no viajó sola, viajó con otro hombre que no me acuerdo, no lo puse en la historia porque hoy no nos importan. Viajó con otro maestro para aprender y estudiar las técnicas de Federico Froebel, que era un alemán que había trabajado mucho con el tema de los jardines de infantes y sobre todo la educación preescolar. Y, o sea, imagínense para la época que la mujer se fuera sola a recorrer Europa para hacer este viaje, ¿no? Para formarse, ¿no? Y aprender y traer conocimientos después. Bueno, y ella fue creadora de un montón de canciones, poemas y obras de teatro que después utilizó para trabajar con las niñas en sus planes de jardín de infantes. Sí, bueno, esto ya hemos nombrado varias mujeres, ¿verdad? Y de todas estas mujeres, de todos los varones que nombramos, estoy seguro que ustedes logran reconocer una calle con su nombre, logran reconocer una plaza, un espacio público con su nombre, ya lo han escuchado antes, de un lugar o de otro, lo estudiaron en la escuela, lo estudiamos en el liceo o lo estudiamos en algunos otros espacios. Pero lo que nos parecía interesante justamente era rescatar cómo esta invisibilización de la historia, más allá de lo que puede ser en la educación o en la enseñanza de la historia misma, sucede en la actualidad, cuando circulamos por espacios que llevan nombres de varones. Y algo que nos parecía muy interesante, que habíamos estado charlando con el profesor de historia, justamente Leo Borges, en algunos programas anteriores, era el tema del nomenclátor de la ciudad, ¿verdad? Bueno, que son como han sido denominadas las calles. Sobre todo las de Montevideo, que son las que tenemos datos ahora. Hay calles, por supuesto, en todos los departamentos de todos los países y todas llevan nombres. Pero ahora nos vamos a concentrar un poco entonces en el nomenclátor de la ciudad y ver cómo eso también genera una especie de invisibilización de las mujeres que hicieron historia en Uruguay. Bueno, les recomendamos buscar en internet un proyecto que fue llevado adelante en 2015 por varios actores, diseñadores, desarrolladores, que se llama A Tu Nombre, que justamente problematiza la visibilización de la mujer en el nomenclátor de la ciudad de Montevideo. Y de ahí sacamos estos datos, que de 5.678 calles que hay en Montevideo, solo y apenas 142 llevan nombre de mujer. Incluso hay más calles con nombres de países o ciudades o cosas, referencias geográficas y tal, que de mujeres que participaron de nuestra historia. Sí, exacto. Por eso también estábamos escuchando Di Mi Nombre, de Rosalía, de esta gran cantante española. Sí, exactamente. Obviamente de las calles que tienen más nombres son las de varones. En realidad hice muy mal armada la frase que acabo de decir. Lo que tendría que haber dicho es... Las calles... Qué difícil que es armar esta oración en este momento, ¿no? O sí, sea, la mayoría de las calles tienen nombres de varones. Eso, la mayoría de las calles tienen nombres de varones. Hay 2.091 calles con nombres de varones. Tendría que haber dicho el número de una y salir de este berenjenal más rápido. Pero bueno, parece que en octubre del 2018, además en octubre del año pasado, la Intendencia de Montevideo lanzó un proyecto que se llamó Mujeres con Calle, donde invitaba a la población a proponer nombres de mujeres para calles y espacios públicos que no tengan denominación hasta el momento. Esto, bueno, se hacía realizando un... llenando un sencillo formulario que se encuentra en el sitio de este proyecto municipal. Así que, si les interesa, también se pueden meter a buscar, investigar un poco del tema y quizás hacer alguna propuesta, ¿verdad? Sí, bueno, en esto de que estamos hablando particularmente de Montevideo, yo puedo hablar de Fray Bentos. Creo que no existe ni una sola calle que tenga nombre de mujer. Mamá, si estás escuchando y me estoy equivocando, mandame un mensaje, pero creo que no, no hay ninguna. No, no. Yo viví en dos lugares y la verdad es que no los recuerdo. Pero puede haber alguna calle chiquitita que uno no conozca o algo de eso. No podría asegurar que no, pero en Santa Lucía y Canelones no recuerdo tampoco mujeres con nombre. Bueno, en Santa Lucía la estatua de la plaza es una mujer, pero se llama, le dicen la Joaquina, y en realidad es por Joaquín Suárez. Es una cosa bastante contradictoria, pero en realidad es por un hombre, claro. Ahora, además que decís Santa Lucía, me acordé de otra cosa cuando estaba leyendo todo esto. Es que las calles con nombres de santa, como Santa Lucía, no se remiten a la santa en sí. O sea, cuando vos estás leyendo el nomenclato, no dice nombre de mujer santificada, no, no, no. No, dice nombre del río o nombre de ciudad. Entonces es como, tampoco se toma ni siquiera la referencia, no sé, eclesiástica de la mujer que después termina siendo santa, que le da nombre a ese río o a esa ciudad, sino que directamente se toma el río. Qué bárbaro. Sí, bueno, y también a veces pensar un poco, más allá de que su nombre esté ahí, en cómo se las define, porque uno existe, hay en la página de la Intendencia, uno puede acceder al nomenclátor de la ciudad de manera libre y abierta, buscar la calle, y a partir de ahí la información que se le da es, bueno, quién fue esa persona, o bueno, o si es el caso de una planta o de un país, te cuenta dónde está ubicado, cuáles son las características de la planta. Te da información de lo que significa el nombre de la calle. Lo que pasa muchas veces con las calles de mujeres, y en realidad, bueno, me imagino que también es como una cuestión histórica, es que se la define a partir de los varones, ¿verdad? Uno esto busca... que hablábamos hoy, lancera. Exacto. De Artigas, que estuvo no sé qué, o no. Exacto, o su marido. O esposa de, o madre de, siempre. Claro, no solamente en relación a los varones, sino en relación a sus vínculos. O sea, como que la mujer no es nada en sí misma, sino a través de otras personas. Total. Bueno, así que todo esto merece arder y ser prendido fuego, y por eso lo trajimos a este segmento. Así que ahora, con todo ardiendo, nos vamos a ir a una mini pausita y volvemos ya con la profe de historia Cecilia Pérez Mondino, que ya está ahí afuera. Que se debe estar arrancando los pelos de las cosas que decimos acá adentro, pero bueno, ahora aclarará todo lo que tenga que aclarar. Quiero decir una cosita. Nada más contar lo de Delmira Agustini, si me dejan. Bueno, porque me parece rápido. Sí, 25 rápido. Palabras por segundo. 25 palabras en total. No, quiero aclarar, porque ella fue una poetisa uruguaya y todos sabemos que fue una poetisa uruguaya, que fue muy, vamos a decir, por un lado destacada y por otro lado vapuleada en su época por su contenido por demás erótico para la época, ¿no? De su poesía, que es lo que más nos enseñan en la escuela. Sin embargo, fue una mujer casada casi que obligadamente con un hombre que la maltrató y la acosó, convirtiéndose ella en la primera mujer en divorciarse, no solamente en Uruguay, sino en toda América Latina. Y posterior a esto, el hombre la siguió acosando, digo, después del divorcio y amenazando, iba a la casa, le tiraba piedras a la ventana, hasta que la mató de dos tiros en la cabeza y después se suicidó. Y quiero aclarar esto porque en la situación en la que seguimos estando, las mujeres, ¿no? Primero, me parece como muy llamativo que el hombre se haya suicidado, porque es lo que nos sigue llamando tanto la atención en la mayoría de los casos de femicidio, para ver que es algo que se ve que es un modus operandi que va así desde sus comienzos. Y también destacar esto porque nunca nos enseñan esa parte en la escuela. Y por lo menos públicamente de haber sido una de las primeras mujeres asesinada en manos de su esposo, seguro que no la primera, pero sí por lo menos públicamente, porque la mató en la calle, además, creo que la fue a buscar y la mató. Entonces, ¿cómo fue? A ver, perdón. A la calle no, en la casa. En el apartamento. Así que, bueno, nada, quería destacar esa historia, pero después podríamos subir alguna otra historia, porque hay algunas que están muy buenas. Bueno, ahí hay otra cosa interesante, y es que muchas veces podemos llegar a conocer los nombres o parte de su historia, pero tampoco conocemos en profundidad las historias de algunas mujeres. A nosotros nos llegó, por ejemplo, el otro día, con esto del que se cumplía fecha del maracanazo, que también se cumplía fecha ese día. No recuerdo, creo que de la muerte de Paulina Luisi, uh-huh. El mismo día del maracanazo, que bueno, ha quedado como ahí como aparte, porque bueno, festejamos más una hazaña de fútbol. Que, hecha bueno, por hombres. Sí, puede estar bien o no importa, más allá de la cuestión esa es que ha quedado opacada. Y nos llegaba la historia por WhatsApp y la verdad es que la desconocíamos bastante. Si bien conocíamos el nombre de Paulina Luisi como tal, no sabíamos exactamente qué había hecho. Entonces, a veces también no solo alcanza con conocer los nombres. Estaría bueno también poder como interiorizarse más. A mí me sucedió lo mismo, por ejemplo, con Julia Arévalo. Ahora que me enteré que se va a inaugurar un multiespacio, se le llama En Paso de la Arena, en la zona oeste de Montevideo, que lleva su nombre. A partir de esa inauguración, me pongo a leer un poco de quién era Julia Arévalo también, y bueno, yo la verdad hasta el momento, más allá de mi ignorancia particular, creo que no es como de conocimiento popular, digamos, no. También ignoraba por completo quién era Julia Arévalo, y bueno, yo por lo menos ni su nombre había escuchado hasta ahora. Así que bueno, nada, y hay un trabajo muy grande para hacer, ¿no? Que creo que con un esfuerzo de todas y todas se puede llevar adelante conocer más mujeres de la historia. Sí, bueno, entonces ahora justamente vamos a conocer la historia de una, así que nos vamos a la tanda y ya volvemos. Radio Pedal. Contra Flor al resto y truco.